Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 251 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Iván López y, bueno, como siempre, acompañado por mis amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Triste. Pues, ¿cómo no voy a estar, chingada? O sea, la gente cree que uno vive después de esa derrota de los Steelers, pero bien. Aquí listísimo para el Rincón, papá. Muy bien. Excelente. Muy bien también por aquí. Bueno, sí, realmente un programa donde muchas cosas que comentar. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Y saludos a la audiencia. Bueno, aquí pues una semana más que tenemos para hablar de deporte. Excelente, así mismo es. Excelente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, yo me imagino que traes NFL, por supuesto. Un fin de semana, pues bueno, de infarto. La verdad es que muy emotivo y bueno, creo que estarás comentando eso. Coméntanos. Por supuesto, lo único que traigo es la NFL, los 4 partidos de la ronda de división que pasaron entre el sábado y domingo, mis comentarios objetivos acerca de lo que pasó con Pittsburgh, por qué perdió, y bueno, seguirlos con las noticias que ustedes traen. ¿Tú? Muy bien. Aparte de hablar de la NFL, pues obviamente eso acapara los titulares por todo lo acontecido el fin de semana. Pues bueno, también hablar un poco de béisbol. En mi caso, pues ha habido unos movimientos bastante importantes en todo este ámbito de contrataciones, de trades, en fin, muchas cosas que hay que comentarlas. Pues bueno, eso sería lo que yo traería aparte de la NFL, ¿no? Y bueno, Ángel, cuéntanos tú qué nos vas a traer. Sí, bueno, cuando tú inicies con el tema de béisbol, pues ahí yo creo que puedo contribuir algo. Tengo algunos numeritos aquí que traje con respecto a esos cambios, por lo menos a los más importantes. Y bueno, traigo algo también de lo que es el fútbol español, concretamente el Fútbol Club Barcelona, que hizo importantes incorporaciones esta semana que pasó. Okay, muy bien. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, vámonos a un corte y enseguida regresamos. Perfecto, otro amigos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta con el Rincón del Fanático y bueno, Iván, ¿por qué no nos comentas de estos trades que tú estás trayendo? Para yo también acompañarte en este tema. Sí, muy bien. Bueno, yo comentaba previamente que bueno, ha habido unos movimientos pues bastante interesantes, ¿no? Lo que es la agencia libre, que todavía no termina, pero bueno, creo que es bueno pues nombrarlos, ¿no? El primer caso es el de Gary Cole, que bueno, en un trade pues adquieren a una ficha importante para su estado de picheo, y bueno, los Astros adquieren una ficha importante para su picheo a cambio pues bueno de unos prospectos interesantes también para el club, ¿no? Honestamente, este es un trade el cual, pues yo creo que los Astros podían perfectamente trabajar con cuatro abridores, que hicieron un papel estupendo en la temporada pasada, inclusive vimos en la Serie Mundial que pues trabajaron muy bien, dos lanzadores veteranos, ¿ok? Y dos lanzadores jóvenes. Yo creo que eso era una fusión muy interesante, pues. Pero bueno, yo, a mi manera de ver las cosas, yo creo que Houston necesitaba un bateador zurdo, porque realmente George Reddick no me parece que puede ser muy buen guante, pero realmente con el madero puso unos números muy bajitos en las series divisionales, y creo que, y no solamente yo, muchos comentaristas de otras cadenas pues estuvieron de acuerdo en que en esta alineación hace falta un bateador zurdo. No sé qué opinas de esto, Ángel. Ok, vamos por partes. El caso de Gerrit Cole, yo creo que es una excelente adquisición para los Astros. Él tiene, bueno, hay que decir que todavía es joven, un pitcher derecho, abridor, era el número uno de la rotación de Pittsburgh, tiene 27 años, y todavía, un dato bien importante, todavía está bajo contrato por dos temporadas más. Él fue drafteado como número uno, en el primer round del draft, tanto por los Yankees de Nueva York, la primera vez, no llegó a acuerdo con ellos y se quedó, entonces fue a estudiar en la universidad, y tres años después, de nuevo en la primera ronda, pero en este caso fue la primera escogencia de todo el béisbol, fue drafteado ahora sí por los Piratas de Pittsburgh, que era su equipo hasta este momento, en el año 2011. Desde el 2011 para acá, pues ha estado con este equipo y tiene un promedio de 16 victorias, 11 derrotas y 3.5 de efectividad. Su mejor año fue el 2015, donde ganó 19 juegos y tuvo 2.6 de efectividad. De hecho, terminó cuarto en la votación del Cy Young. Este es un pitcher ponchador, ¿okay? Un pitcher, abridor, que prácticamente no ha tenido lesiones, una sola temporada de lesiones, la del 2016, donde perdió algunos juegos ahí, pero por lo general ha estado sano, y se une en la rotación pues a los ya conocidos, a Justin Verlander, que es el número uno, a Dallas Keuchel, que es el número dos, y ahora Cole, que viene a ser el número tres. ¿Por qué digo yo que es una excelente adquisición? Porque tú, cuando estás tan alto, vienes de ganar la Serie Mundial, entonces, ¿qué es lo que te pide tu afición? ¿Qué es lo que te pide? Obviamente lo que la gerencia le pide al manager y lo que pues el dueño de la divisa le pide a la gerencia, pues que repitan. No se está pidiendo nada distinto a los Astros de Houston, sino que repitan, que lleguen de nuevo a la Serie Mundial y que la ganen. Para hacer eso, para poderte mantener, una vez que tú has ganado, para poderte mantener ahorita que todos los demás equipos van a ir contra ti porque te van a querer quitar el cetro, pues entonces tú tienes que apostar fuerte. Yo creo que han hecho lo correcto, yo creo que han hecho una buena adquisición, y Gerrit Cole los va a ayudar definitivamente en esa rotación. Eso le va a permitir agarrar uno de los pitchers que tenían en la parte final de la rotación y llevarlo hacia el bullpen. Y entonces eso les ayuda también a fortalecer el bullpen. La rotación de los Astros para para el año entrante, pues entonces va a estar formada por, ya lo dije, pues por Verlander, Kochel, en este caso Cole, y luego los cuarto y quinto abridores deberían ser Lance McCullers Jr. y Charlie Morton, que fue el héroe de la Serie Mundial. Entonces esto permite que, por ejemplo, bueno, eso es con respecto a la rotación y a la inserción de Gerrit Cole en la misma. Con respecto al bateo, yo estoy 100% de acuerdo contigo en que le hace falta un bateador zurdo, pero yo considero de que esa adquisición la pueden hacer, uno, vía el mercado de agentes libres, que hay bateadores disponibles todavía, o inclusive pudieran hacer algún otro trade, porque si hay algo que tienen los Astros bastante, son buenos peloteros en su granja, en sus ligas menores, y bueno, que de hecho, como ya lo hemos comentado aquí, eso los llevó hasta la Serie Mundial. Entonces yo creo, Iván, que sí les hace falta ese bateador zurdo, lo hemos discutido aquí, para balancear un poquito ese line-up, para hacerlo mejor todavía, pero bueno, yo creo que la adquisición de Cole en ningún momento pues está reñido con eso. Yo creo que ellos lo pueden hacer por otra vía. Perdón, ahí va a ser un comentario de mi parte, sin ser súper experto como ustedes lo son, y bueno, pero sí aficionado de los Astros. El año pasado, en la Serie Mundial, o sea, estábamos todos alrededor de los cojones sobre el techo, porque o era Dallas Scherzer o era Verlander. Y luego, ¿qué otro pitcher? Entonces, sí a mi juicio, sí se necesitaba un pitcher que pues ayude a estos dos. No sé qué tanto sea bueno Cole, porque vi los números que tuvo el año pasado, creo que no fueron muy buenos, y pues confío que haya sido una buena adquisición como las que hizo Houston el año pasado. Nada más es mi comentario. Bueno, sí, por eso es que antes yo hablé, más que del año pasado, hablé de la carrera de él, que ha sido un pitcher ganador y ha sido un pitcher ponchador, y yo creo que los va a ayudar mucho, y todavía es joven, y lo tienen bajo contrato en dos temporadas más, que es algo importante. Él no se puede declarar agente libre sino hasta el año 2020. Entonces, es algo importante. La otra, bueno, Iván, continúa entonces, que no te quiero quitar el hilo. ¿Tú te imaginas que los Astros, por ejemplo, se ganen de los servicios de Bryce Harper, por ejemplo? ¡Wow! Sí. La tapa el frasco, como decimos aquí. Pero ahí van a tener mucha competencia, porque ahí está, como yo lo dije la semana anterior, ahí está Magic Johnson, que está empujando fuerte por llevarse a Harper para Los Ángeles. Pero pudiera ser, ¿por qué no? Pudiera ser. Sí, eso sería, de verdad, para Houston. No va a ser este año. Si Harper se mueve, él se va a quedar en Washington este año, y si puede ser agente libre, va a ser en el 2019. Entonces, yo creo que por este año él no se va a mover de ahí. A menos que Washington tuviera un mal año, no fueran candidatos, que lo veo difícil con ese equipo que tiene, y en el caso que tú no seas candidato, pues entonces tú empiezas a salir de las figuras que ganan mucho dinero y que se pueden declarar agente libre. Harper es uno de ellos. Entonces, por Harper, los Washington pueden pedir el oro y el moro, porque es uno de los mejores peloteros del béisbol. Por eso yo creo que por ahora no, pero sí haría sentido que ellos entraran en la puja por Harper, que bueno, que yo creo que va a terminar en alguno de los grandes mercados. Si no es Boston, es Nueva York, o es Los Ángeles, o es Chicago, o pudiera ser un mercado mediano, como es el caso de Houston. Así es. Muy bien, bueno, entonces, bueno, siguiendo la segunda transacción, digámoslo así, también involucra a los Piratas de Pittsburgh, porque en un paso definitivo a su reconstrucción envían a uno de los jugadores, coño, considero yo que más completo en lo que se refiere a defensiva ofensiva, como es Andrew McCutchen, que lo transfieren a los Gigantes de San Francisco. Lo que no queda claro, qué es lo que recibirá Houston por esta transacción, ¿okay? Pero bueno, también es una noticia que impacta. Pittsburgh. Exacto, Pittsburgh. Lo que va a recibir Pittsburgh, exactamente, a cambio de este gran jugador. Okay, entonces con la salida de Cole y con la salida de McCutchen, pues entonces lo que estamos viendo es que los Piratas estaban buscando una reestructuración total en su plantilla. Entonces, bueno, esta sería la segunda, ¿no? La segunda noticia en cuanto a cambio. Y la otra es una noticia que, bueno, realmente me impactó un poco, porque yo pensé que se trata de que los Mets hacen un acuerdo con Adrián González, que vino de los Dodgers de Los Ángeles. Me sorprende mucho que los Mets hayan hecho este movimiento, porque, bueno, realmente González es un pelotero que está ya prácticamente en descenso, ¿okay? Y yo creo que los Mets necesitan otro tipo de pieza que los ayude más bien a ponerlos en la pelea. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú de esta adquisición de los Mets. Bueno, empiezo con McCutchen. McCutchen es una de las estrellas del juego, pero él ha venido, en los últimos dos años, ha venido bajando un poquito su número, ¿no? Específicamente el porcentaje de envasado, que estaba, bueno, en sus años grandes, cuando era elegido al juego de estrellas, y ganaba el MVP o quedaba entre los primeros tres, siempre estaba en términos cerca de 400 puntos de porcentaje envasado, que es lo ideal. Ya en el 2016 tuvo un bajón, tuvo en 336 porcentaje de envasado, mejoró un poquito en el 2017, pero todavía no llegó a los números que tenía entre el 2012 y 2015, que es cuando tuvo su mejor rendimiento. Sin embargo, todavía se ha mantenido. Los jonrones han estado ahí, está en 23, 24, 28 jonrones el último año. Ha estado bajando un poquito su ponche, y bueno, el averaje de bateo pues ha estado un poquito ahí, 2.56 en el 2016, que ha sido su peor año, y 2.79 el año pasado. ¿Qué pasa con el cambio a San Francisco? Para el equipo de Pittsburgh, pues es bueno, porque no habían las conversaciones para firmar un contrato con el agente de McCutchen, no habían progresado. Es un pelotero, obviamente, el mejor de la franquicia, en este caso sí. Es el Bryce Harper de ellos, vamos a decir. Y es, obviamente, el que más dinero gana ahí, y necesitan, como es un equipo de reconstrucción, necesitaban salir de él para rebajar la nómina. Entonces reciben por él, habría que ver el detalle de qué prospectos están recibiendo. Porque esta noticia reventó, yo se la pasé a ustedes en WhatsApp en la tarde, todavía no se sabía quiénes iban a llegar. Pero bueno, es un cambio que hace sentido para Pittsburgh. Para San Francisco, que es un equipo que batea poco, donde casi el único que batea bien es Buster Posey, pues lo van a recibir con los brazos abiertos, necesitan un fielder que lo tenga. Pero hay un detalle, que el parque de San Francisco es un paraíso para los lanzadores. Ahí los bateadores, a menos que tú te llames Barry Bonds y te estés inyectando algo extraño, pues entonces no sacan casi la bola, no tienen mayores números. Y te va a tocar jugar la mitad de tus encuentros en ese escenario. Entonces, ese tipo de cambio normalmente, lo estoy hablando en este momento para los que juegan fantasy, no es muy aconsejable agarrar ahorita a McCutchen, porque primero está la tendencia de los últimos dos años es un poco de declive, y segundo, va a un parque donde es más un parque de lanzadores que de bateadores. Entonces, por eso es que yo creo que el cambio, si bien puede ayudar a los Gigantes de San Francisco porque le da un bate más, pero para aquellos que piensen en McCutchen como una pieza para el fantasy, yo por lo menos no lo recomendaría. El caso del Titán González, yo creo que los Mets están apostando ahí de que su carrera va a rebotar. Este es un bateador que ha venido consistentemente bajando sus números. Ya ha perdido el puesto. Definitivamente los Dodgers salieron de él porque, bueno, tenían ahí un novato que de hecho fue novato el año pasado, Cody Bellinger, que se adueñó de la inicial. Y entonces, al no haber el bateador designado en la Liga Nacional, pues el Titán no tenía mucho que hacer en el equipo de Los Ángeles. En el caso del equipo de los Mets, pues la inicial está abierta. Perdón, el puesto al inicial está abierto, pueden darle una oportunidad ahí al Titán. No sé qué acuerdo salarial habrán llegado en ese caso, no sé cuál es la situación contractual del Titán, habría que buscarlo, pero yo creo que si ellos logran hacer un acuerdo con él donde que se ajuste pues a los requerimientos salariales de los Mets, yo creo que es una apuesta interesante. Bueno, obviamente tomando en cuenta que los atletas pues tienen esos bajones, pero también tienen a veces unos rebotes, y yo creo que es lo que están apostando los Mets, Iván. Sí, bueno, y de hecho al Titán se le deben 21.5 millones de dólares, ¿okay? De su último año de contrato. Wow. Los Mets le deben solo, o sea, le van a pagar 545 mil y Atlanta va a pagar el resto. Ese es el acuerdo que hay. Ahí está. Entonces, es una buena apuesta, porque en el caso de que no resulte, pues simplemente le pagan 545, que debe ser casi el salario mínimo hoy en día de las grandes ligas. Entonces, yo creo que es interesante. Pero aquí lo que es preocupante es que González solo se limitó a 71 juegos en el 2017, ¿okay? Porque tenía una hernia en un disco en la espalda, y estuvo en una lista de incapacitados por mucho tiempo. Y como tú dices, cuando regresó ya a jugar, pues ya Cody Bellinger estaba prácticamente había asumido el cargo. Entonces, bueno, para mí es algo un tanto temerario, porque el Titán no ha estado activo, ¿no? O sea, no ha sido ese pelotero contundente de otros años, porque ya viene en declive. Entonces, bueno, es una apuesta que están haciendo los Mets, obviamente en busca de mejorar un poco su ofensiva. Así que bueno. Que es bastante mala, por cierto. Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que tres equipos le paguen el sueldo a un jugador? O sea, porque acaban de decir Mets, Atlanta y creo que Dodgers también. ¿Cómo es posible eso? Eso normalmente ocurre en los trades, cuando hay peloteros que ganan mucho dinero. Pues entonces tú tienes a un Verlander, por ejemplo, sí, y quieres salir de él, y tú llegas a un acuerdo conmigo y le dices, mira, tú lo quieres porque yo quiero bajar mi nómina. O el caso de Giancarlo Stanton fue así, ¿okay? Entonces Giancarlo Stanton, por ejemplo, fue contratado por el equipo de los Yankees, pero todavía los Marlins tienen que pagarle parte de su salario. Eso es típico de las negociaciones entre equipos cuando pasan peloteros de un equipo a otro. Entonces está bien, yo lo recibo, pero tú le pagas el 30% del salario durante 3 años. De ahí en adelante yo me encargo de eso. Eso es muy común. Pero, es muy común. Pero, ¿qué gana entonces, por ejemplo, los Marlins de Florida a lanzar a Stanton para allá? O sea, obtuvieron... Bueno, que por ejemplo, estoy inventando, pues no tengo los números en este momento en la mano, pero si este fuera el caso, que los Yankees dicen, bueno, tú le pagas el 30% del salario, oye, te estás ahorrando el 70%. Okay. O sea, eso es lo que gana los Marlins. Ok. 70% lo paga el equipo que recibe el pelotero. En ese caso hipotético. Ok, sale, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, yo con esto entonces pues termino mi noticia con respecto al béisbol. Bueno, creo que era interesante que habláramos de estos trades y estas contrataciones interesantes que han habido por ahí. De paso también hay por ahí también unos rumores de que los Twins van a firmar a Addison Reed por 2 años, pero eso todavía no está muy muy muy confirmado. Por ahí también Kendrick, acuerda, por 2 años con los Nacionales de Washington. Pero bueno, creo que lo más importante eran estas tres piezas que obviamente son tan mediáticas por su calidad y por lo que han representado para cada uno de sus equipos. Así que bueno, con esto entonces termino mi participación. No sé si quieres agregar algo más, Ángel, o si no, te cedo la palabra para que continúes con tu noticia. No, está bien. Ya la semana que viene, pues vamos a ver qué cambios se producen en estos días, y entonces lo comentamos. Ok, perfecto, magnífico. Entonces, bueno, si tú estás listo, arranco yo. Mira, yo quería comentar un par de de cosas con respecto al, al Fútbol Club Barcelona. Lo primero es que, bueno, ya empezó pues la, el mercado de invierno, lo que se llama el mercado de invierno en Europa. Hay dos ventanas de adquisiciones, de cambio de jugadores, digamos. La principal, que es en el verano, y esta que ocurre en el invierno, donde, no tengo aquí la fecha, pero creo que es hasta la primera semana de febrero, que se pueden hacer gestiones pues de cambio de jugadores. Y bueno, el Fútbol Club Barcelona siempre está activo en este mercado, y en este caso, voy a hablar primero de las adquisiciones. Llegó una adquisición que nosotros estábamos esperando desde el verano anterior, que era la de Philippe Coutinho. Yo lo había comentado aquí en el podcast. Este es un jugador que, bueno, era pues el organizador de juego del equipo de Liverpool, y no se llegó a acuerdo con ese equipo en el mes de junio, y entonces, bueno, se tuvo que quedar allá en Inglaterra este semestre, pero ahora sí se llegó pues a un acuerdo importante. De hecho, los montos que se están manejando entre fijos y variables, los variables dependen pues de ciertas condiciones en cuanto a presencia del jugador, a que si se clasifica o se gana la Champions o no, ese tipo de cosas. Y los variables siempre son diferidos. Es decir, tú le pagas una cantidad al equipo que vende al jugador, le pagas una cantidad fija, y luego los variables los vas pagando a lo largo del tiempo. Entre fijos y variables se llegó a un acuerdo de que puede llegar a un máximo el jugador de 160 millones de euros. Estos 160 millones de euros no solamente es el monto más importante que ha pagado el Barça por un jugador, sino que se convierte hasta la fecha en la adquisición más costosa del fútbol español, superando lo que pagó el Real Madrid por Gareth Bale en su momento, o lo que pagó el mismo Barça por Neymar, o el mismo Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Entonces, hay ese récord ahí pues que se alcanzó. El jugador es, como dije yo aquí en una oportunidad, pues es polifacético, pues puede jugar en distintas posiciones. Nosotros estamos pues esperando de que ya que es un jugador joven, está por los 24 años, que pues obviamente esté durante muchos años con nosotros y que se convierta en el sustituto de Iniesta, que ya está dando su último toque al balón. Pues ya el fantasmita, pues yo pienso que le debe quedar quizás un año más de fútbol, y bueno, él de hecho dijo que se iba a retirar de la selección después del Mundial. La otra adquisición que llegó esta semana, pues es un jugador de contextura bastante importante, 1,95 m, juega defensa central y pertenece a la selección colombiana. Estoy hablando de Yerry Mina, que viene del Palmeiras de Brasil, fue elegido el mejor de defensa en el campeonato de Brasil en el año anterior, y viene a reforzar la parte central de la saga. Viene a acompañar a Gerard Piqué y a Samuel Umtiti, y bueno, viene a sustituir al jefecito Mascherano, Javier Mascherano, que es una de las salidas. Como dije, hay entradas, pero hay también salidas. Es uno de los que se va en este mercado de invierno, recibió una oferta importante de un club de la China y se va para allá. Esa es una de las salidas que tenemos. La otra salida que tenemos, ya confirmada, es la del turco Arda Turán. Era un jugador por el cual el técnico actual, Ernesto Valverde, no contaba. De hecho, ni formaba parte de las convocatorias en los últimos partidos. Y bueno, se va rumbo al fútbol de su país. Va nuevamente a Turquía a probar suerte por allá. Y bueno, lo que le deseo, como a todos los que han jugado con nosotros, es que le vaya muy bien. Hay otra... ¡Qué modesto eres! hay otras salidas por ahí que están en cartera, pero bueno, no se han concretado. Entonces la idea es que una vez que tú cuadras las cuentas, entre el dinero que entró por Neymar, que fue también un récord del fútbol español, entre ese dinero que entró por Neymar, lo que está supuesto entrar por las otras salidas de jugadores, cuando tú le restas lo que pagaste por Coutinho, lo que pagaste por el otro brasileño, Paulinho, por el portugués Semedo y por este jugador Jerry Mina, la diferencia da casi casi al ras, es decir, da como 9 millones de euros que se gastarían netos en este ejercicio, que obviamente es una cifra bastante bastante manejable. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir, aparte de que, bueno, este fin de semana con Coutinho y con Jerry Mina en la grada, porque todavía no han sido incorporados al club como tal, están entrenando. Coutinho tiene una leve lesión, pero está haciendo trabajo diferenciado y ya Jerry Mina está entrenando con sus compañeros. Con ellos dos en la grada, pues fuimos a un parque que es el de Anoeta, el de la Real Sociedad de San Sebastián, donde nos ha ido tremendamente mal en los últimos años. Estoy hablando de que llevábamos ya 5 años que no podíamos ganar en ese parque, y bueno, pudimos ganar, pues gracias a Dios nos mantenemos invictos en la cabeza del campeonato del fútbol español. Eso es lo que yo tenía con respecto a fútbol, partners. Ok, el comentario que tengo de Coutinho, era una telenovela desde el año pasado que lo querían comprar y que el Liverpool decía, no, me estás dando muy poco, y ahora que sí, y ahora que no. Mi pregunta objetiva para ti, Ángel, que eres fan del Barcelona, yo también, pero más tú. ¿Realmente vale Coutinho vale tanto dinero? O sea, ¿lo que hace es así, wow? ¿O es un capricho esto? No es un capricho, es una necesidad. Tú necesitas, una vez que tú te presentó la situación con Neymar, que se fue de improviso, dejando ese hueco pues que creó, tú necesitas un jugador que por un lado estabilice el tridente, en el caso de que tú vayas a jugar con 3 delanteros, o que inclusive en el caso de que no lo vayas a hacer y vayas a optar por 4 mediocampistas y 2 delanteros, entonces que pueda jugar en esa posición, y Coutinho es ese jugador. Entonces lo veníamos siguiendo efectivamente desde hace bastante tiempo, inclusive antes de que se fuera Neymar. O sea, ya había el plan de adquirirlo. ¿Cuál es el problema? Que antes de que se fuera Neymar, Coutinho y cualquier otro jugador en Europa valía X. Y después que el jeque rompe el mercado con los 222 millones de la transferencia de Neymar, todos los montos de transferencia se fueron al cielo. Entonces, la respuesta es, sí lo vale, porque es un jugador que, primero, es joven, segundo, tiene gol, tercero, tiene una calidad técnica que le permite jugar pues en varias posiciones y dar asistencia, y tercero, bueno, lo va a tener durante muchos años disponible, en lo cual en esos años tú vas a poder amortizar la inversión que estás haciendo. Pero ahora, la inversión que se hace obviamente está marcado por el mercado. Si tú ahorita sales, por ejemplo, Liverpool, antes de que le ingresara el dinero de Coutinho, ya rompió el mercado de defensas en Inglaterra, contratando a un jugador holandés de apellido Van Dijk por 85 millones de euros. Nunca en la historia se habían pagado 85 millones por un central. Los montos que se manejaban eran mucho, mucho menores. Pero es la situación que está en el mercado. Yo lo dije, cuando pasó lo de Neymar, yo lo dije, esto va a traer cola y lo está trayendo y va a seguir así. Porque una vez que tú estableces el precedente, los demás, todos los jugadores y los agentes de jugadores que ganan comisión en estas operaciones, pues entonces pretenden obviamente que los jugadores valgan más. Ok, sale, gracias. Eso es todo lo que tengo, amigos. Ok, venga, pues si no hay nada más que quieran platicar en esta sección, podemos pasar a la sección de la NFL, ¿es así? Muy bien. Muy bien. Me parece bien. Perfecto, ahorita regresamos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Hola, ya estamos de regreso aquí en El Rincón, en la sección de la NFL. Y vamos a platicar, lo primero que quiero platicar es del partido de Pittsburgh. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué? Aquí se acabó el podcast. Hasta la próxima semana. A ver, señores. Sea Ángel que no viste el partido de Steelers. Iván, ¿lo viste? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que lo vi. Antes de dar mis comentarios, tú platícanos, ¿qué viste ahí? ¿Por qué consideraste que Pittsburgh realmente perdió? ¿Cuáles fueron las causas que, según tú, hicieron que Pittsburgh perdiera? Bueno, fíjate cosa extraña, ¿no? Porque, en primer lugar, Pittsburgh perdió dos veces con Jacksonville. Y eso me llamó mucho la atención, porque ya Jacksonville había ganado una vez en la ronda eliminatoria, en su casa, y aquí vuelve otra vez a perder con Jacksonville. Eso por un lado me pareció bastante capcioso, ¿no? Empezando por ahí. Parecía que como que le había tomado le habían tomado el pulso al equipo. Pero bueno, yo creo que aquí hubo unas decisiones un tanto erradas de Mike Tomlin. Esas dos, jugárselas en cuarta oportunidad, me parecieron un poco temeraria. Después el fumble y el fumble que tuvo Roethlisberger, y obviamente el despeje que fue interceptado, no, o sea, fue bloqueado, y donde la gente de Jackson recupera el balón. Entonces, bueno, yo creo que eso fue parte de lo que considero que fue la derrota de Steelers, porque ya al final ellos habían, con todo y que remontaron, pues ya el tiempo no les daba para alcanzar a la gente de Jackson. Entonces, bueno, yo creo que en algo muy resumido, yo creo que esos fueron los pequeños detalles que marcaron la diferencia, porque obviamente Pittsburgh tenía las piezas, tenía las herramientas, tenía los jugadores. Le'Veon Bell jugó muy bien, pero le faltó esos pequeños detalles, creo que les costó el partido. Ese es mi punto de vista. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que...? Por supuesto, llégale. Una pregunta. Mira, yo estaba viendo aquí unos numeritos defensivos con respecto a lo que había sido la temporada, ¿no? Entonces, las dos primeras defensas, en términos de puntos permitidos, de yardas permitidas, etcétera, o sea, las dos primeras defensas de la NFL fueron, en primer lugar, la de los Vikings, que bueno, me impresionó. Después vamos a hablar de ese partido. Qué bueno que es la defensa de Vikings. Y la segunda es la de los Jaguars, que hemos hablado de los Jaguars en este podcast. Entonces, esa defensa tan buena resulta que permite 42 puntos. Entonces, ¿dónde estuvo la clave? Obviamente tenían los coaches estudiados para la defensa, pero ¿hubo algún jugador específico, ya que yo no vi el partido, hubo algún jugador que cometió errores en esa defensa tan granítica para permitir 42 puntos? Número uno. Y lo otro es, caramba, cuando tú haces 42 puntos, entonces tu defensa tienes que ganar el partido. Entonces resulta que no gana el partido porque te hacen 45. Entonces, desde el otro punto de vista, ¿qué le pasó a la defensa de Steelers para que los Jaguars hicieran esos 45 puntos? Esa sería mi pregunta. Okay, ahí les va. Estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Iván. Las decisiones de los coaches no fueron las adecuadas. Y voy a contestar tu pregunta, Ángel. Mira, siendo lo más objetivo posible, y sí estoy muy triste, o sea, sí estoy muy triste con los Steelers. Cuando arranca el partido, había pues mucho ánimo por parte de los aficionados en el estadio, por parte de los Steelers. Toda la semana se había dicho, los Steelers van a ganar, pero hubo un jugador de Jacksonville que agarró y dijo, a ver, no entiendo por qué los Steelers están tan emocionados cuando los destrozamos en su casa en la quinta semana. Creo que fue algo así como 39-7. lo que ganó Jacksonville. En ese entonces hubo 5 intercepciones por parte de Roethlisberger. O sea, realmente mal, ¿eh? Entonces, para mí, lo que falló totalmente, y ahora sí lo tengo que admitir, fueron las decisiones de los coaches. Hablo de las decisiones de Todd Haley, el coordinador ofensivo, que tenía, ahora sí, sin excusas, a Roethlisberger en el campo, Bell, Le'Veon Bell, Antonio Brown, la línea ofensiva, o sea, ahí estaban. Todd Haley la cagó, no la regó, la cagó. O sea, caca la debe tener en el cráneo el tipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no utilizó a Jesse James sino hasta finales del tercer cuarto. O sea, Jesse James es un tight end que le encanta a Iván. Estuvo muy bien durante toda la temporada. ¿Por qué no lo usas? No lo sé. Las jugadas no tenían un ritmo, que eso fue lo que sí tuvo Jacksonville. Jacksonville tuvo un ritmo en las jugadas. Se mantenían un balance. No es de que a lo mejor eran pase y una corrida, pero empezaban a mantener un balance, destrozaban por ahí. Eso fue lo que de las cosas. ¿Cómo se llama? Butler, Dick Butler, el coordinador defensivo de Steelers. Se esperó muchos años a que Dick LeBeau se fuera, o lo corrieron, como lo hizo Steelers hace 3 años, para entrar él. O sea, hubo muchos equipos que a Butler le agarraron y le decían, oye, ¿sabes qué? Quiero que seas nuestro coordinador defensivo. Y él dijo que no, Steelers, pero no se encontró una mecánica o no se encontró un gran ataque defensivo, o perdón, una gran defensiva. Y eso también fue. Y ahora, yo difiero un poco de las decisiones de Tomlin. Por ejemplo, jugársela en cuarta, hay veces en que sí te las puedes jugar y hay veces que no. Entonces, por ejemplo, la patada corta se me hizo un gravísimo error. Si tu defensa hubiera sido excelsa, si no hubiera dejado que le hubieran metido tantos puntos la parte ofensiva de Jacksonville, pues sabes qué, pues sí, aviéntatelo, ¿no? Juégatela en cuarta, pero no una patada tan mala. Recogieron el balón antes de las 10 yardas. O sea, obviamente es castigo. Jacksonville tenía el balón y tenía 5 yardas. Pésimo. Lo que sí es que si hay jugadas que sí te las tienes que aventar en cuarta. O sea, por ejemplo, hubo varias jugadas que se la aventaron en cuarta, en tercera o cuarta los Steelers. Y fueron o pases de anotación. Antonio Brown, a Juju Smith-Schuster. O que consiguieron primeros y dieces y con muchas yardas. Entonces, lamentablemente y tristemente, las decisiones de los coaches afectaron a los jugadores. Leí hoy un artículo que hablaba de un reportero que estaba esperando que los Steelers se metieran al vestidor. Nadie hablaba. Jugadores diciendo, no entiendo. Jugadores como Marquise Ponce decía, le hacían preguntas, me tengo que ir a ver a mi familia, no entiendo lo que pasó. Y así constantemente, ¿no? Mike Mitchell, el full safety, él agarraba y estaba choqueado y decía, es mi último año aquí en Pittsburgh. Aunque tiene un contrato para el próximo año, saben que lo van a correr porque no hizo bien el trabajo. Entonces, lamentablemente, Pittsburgh perdió, a mi juicio, por las decisiones pésimas de los coaches. Ahora, hay muchas personas en las redes sociales que están pidiendo la cabeza de Mike Tomlin, y yo digo que no. Yo digo que Mike Tomlin se tiene que quedar. En los últimos 5 años, Mike Tomlin es el mejor entrenador de toda la liga en cuestión de ganados y perdidos. Mejor que Bill Belichick, Iván. O sea, impresionante. Lo único que sí es, yo creo que ya es momento de dejar a Todd Haley, que se vaya a donde quiera, finaliza su contrato ya en estos días o ya finalizó, y yo creo que ya es momento de traerse a alguien que realmente aproveche con grandes jugadas y bien balanceadas a Roethlisberger, a Brown y a Le'Veon Bell. ¿Cómo ven? Sí, bueno, a veces hay que hacer movimientos claves para poder conseguir ese extra que te ayuda a ganar, ¿no? Porque, oye, lo más lastimoso en el caso de Pittsburgh es que tienes las herramientas, tienes jugadores, tienes lo que muchos equipos sueñan, es un gran corredor y un gran receptor, ¿ok? No entiendo qué pasó, no entiendo por qué no pusieron jugar tan tarde a Jesse James. Ha demostrado que tiene buenas manos, corre buenas rutas. No entendí por qué lo pusieron a jugar tan tarde. Yo no me había percatado de eso. Tienes razón, de verdad. O sea, fueron decisiones desacertadas y pienso que obviamente todo eso influye en el resultado del partido, bueno, sin lugar a dudas. Muchísimo. Nada más ahí te va. Steelers tuvo 0 capturas, 0 intercepciones, 0 fumbles. La defensa fue inexistente. Ahora, por parte de Jacksonville, la defensiva de Jacksonville tuvo 2 capturas, tuvo una intercepción y tuvo un balón suelto. O sea, ellos sí hicieron sus cosas, su trabajo. Entonces, no me cuadra. Van a haber movimientos por parte de Steelers. Muy probablemente haya se queden con casi todos los jugadores. Yo creo que Mike Mitchell se va a ir. Necesitan tener jugadores más dinámicos. Pero los coaches ahora sí van a tener grandes cambios. Pero bueno. Por cierto, estaba leyendo por ahí que Le'Veon Bell quería seguir con Pittsburgh, pero no quería ser nombrado jugador franquicia. ¿Qué opinas de eso? Mira, lo que dijo Le'Veon Bell es una marranada, en el sentido de que eso no lo tienes que decir en la semana previa a jugar contra Jacksonville o contra cualquier equipo. Porque en la mente de Pittsburgh, ellos ya se veían jugando contra Patriotas en Foxborough. Y entonces el comentario de Bell les dio de tajo y entonces quebró todo. Nada más déjame decirte, durante el partido, Pittsburgh, los jugadores estaban desconcertados. La defensa, había jugadores que jugaban en cobertura hombre a hombre y había jugadores al lado que jugaban en cobertura de zona. Entonces, cuando tienes diferentes señales por parte de los coaches, pasa eso. Entonces, mucho viene por las distracciones que pinche Le'Veon Bell dijo y que no debió haber sido, sin embargo lo hizo. Entonces, sí, considero que lo que dijo Le'Veon Bell estuvo mal. ¿Sabes qué? Eso lo dices ya. Cuando ya terminaste el partido, si perdiste o ganaste. O sea, ya después, no ahorita. Ahorita quiso sacar su protagonismo y le dio la madre anímicamente al equipo. Es correcto. Una pregunta, Roberto. Dime. ¿Tú crees que Big Ben se debe quedar o deben hacer algún cambio en la posición de quarterback? Pues mira, Roethlisberger quiere hacer algo que está viendo en otros quarterbacks. Lo está viendo en Brady, lo está viendo en Drew Brees. Quiere seguir jugando. Las razones que tenga, ¿no? Sin embargo, imagínate, o sea, ahorita lo que hizo Roethlisberger fue lanzar 469 yardas y 5 touchdowns en un partido de playoffs. Es realmente mucho. Yo digo que Roethlisberger puede seguir jugando. Tuvo muchos menores capturas este año. O sea, realmente le han ayudado. O sea, el tener a Mike Munchak como coordinador de línea ofensiva realmente le ha ayudado a Roethlisberger y tuvo una excelente temporada. Nada más déjame, te voy a decir qué tan buena estuvo. O sea, tuvo 4,251 yardas, lo mejor que las últimas dos temporadas. Solo tuvo 21 capturas cuando hace años tenía 50, 40, o sea, 21 capturas es realmente muy poco. 28 touchdowns, 14 interceptados, o sea, yo digo que Roethlisberger puede seguir jugando. Sin embargo, el nuevo coordinador ofensivo que llegue debe de, porque yo creo que van a correr a Todd Haley y Mike Tomlin, ya deben de sacar, al menos en la segunda o tercera ronda, aquel que va a ser el sustituto de Roethlisberger, porque hoy en día ninguno de los, ni el segundo ni el tercer quarterback, serían sustitutos ideales de Roethlisberger. ¿Qué pasa? Ahí iba yo, que quizá es inteligente dejar una temporada más a Roethlisberger pero ponerle un segundo ahí, que sea un muchacho que prometa y que vaya aprendiendo de él, algo así como lo que hicieron los Chiefs con Alex Smith y Pat Mahomes, que ya el año que viene Smith no va a estar y Pat Mahomes se va a hacer cargo. Entonces Pat Mahomes estuvo toda esta temporada ahí pegadito de Alex Smith tratando de aprender lo posible. Totalmente de acuerdo, sí. Pero ahora, eso lo van a decidir los coaches conforme pase la temporada. Pero bueno, así va. Muy bien, pues esto sería la parte de los Steelers. Otro partido que considero que necesitamos platicar forzosamente es el partido de Santos contra Vikingos. Yo no lo llegué a ver porque estaba realmente triste por parte de los Steelers. Yo dije, ya. Pero. Déjame buscar el pañuelo. Déjame buscar el pañuelo porque aquí voy a llorar. Ah, como cuando lloraste cuando Baltimore fue eliminado. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, más o menos. Ah, ok. Pues luego me lo. Mira, déjame empezar a mí porque yo prefiero que Iván hable después, que él sabe mucho más que yo de esto. Yo lo que puedo decir, que bueno, yo me quito el sombrero con esta defensa de Vikings, bueno, espectacular. Yo no había visto un partido de los Vikings esta temporada, primera vez que los veía, pero sí veía los titulares y oía algún podcast por ahí que decía, no, que la defensa de Vikings, señores, que tienen una tremenda defensa. Tenía la vida hecha cuadrito a Drew Brees, que de hecho los primeros puntos lo vino a anotar en el tercer periodo. ¿Okay? Ahí fue que empezó más o menos a carburar, logró anotar 7 puntos Santos en el tercer periodo y 17 cuando hicieron la remontada en el cuarto periodo. Ahí estábamos whatsappeando Iván y yo. Cuando llegaron entonces al final, que quedaba un minuto y medio, algo así, pues entonces él decía, no, que Santos depende de un milagro. Yo le dije, no, aquí todavía hay tiempo. Yo sé que Drew Brees va a hacer algo, y de hecho lo hizo. Lo que pasa es que, y se pusieron arriba, y bueno, la última jugada, yo creo que eso es algo que el defensor no me acuerdo cómo se llama. Williams. No debe haber dormido en toda la noche y yo que él me busco un hotel fuera de Nueva Orleans porque lo deben tener ahí buscándolo los aficionados de Santos, porque bueno, la verdad es que un error lo comete cualquiera y él es un novato. Pero bueno, que mi conclusión es que este equipo de Santos, si logra firmar a Drew Brees, que creo que ahorita es agente libre, pues entonces todavía tiene creo que 38 años, todavía pues le queda tiempo ahí para jugar. Pues yo creo que con todo ese equipo joven que tiene, que la mayoría son jóvenes, tiene para jugar varios años bastante buen fútbol americano. Entonces, ese es mi comentario, lo demás te lo dejo a ti, Iván. Antes de que te arranques, Iván, Drew Brees este año lanzó para 4,334 yardas, mucho más que lo que muchos quarterbacks lanzaron esta temporada, 23 touchdowns y 8 intercepciones. O sea, Drew Brees nació en el 79, tiene 39 años, papá, 39 años, ya cumplió 39 años más bien. Hoy. Por cierto, hoy está de cumpleaños. Claro, hoy. Uy, creo que no está celebrando, por lo que veo. Sí. Pero sí tiene entonces todavía gasolina, pero bueno, te cedo la palabra, Iván. Sí, no, de verdad que fue un partido de verdad como pocos he recordado. O sea, de verdad que lo de Brees, Ángel lo dijo, o sea, estuve en los dos primeros cuartos pero totalmente secados por la defensiva de los Vikings, y bueno, después comenzaron poco a poco a hacer un buen trabajo. Pues comenzó a hacer pases a las esquinas, ¿okay? Ahí tenía una guerra casada entre y no me acuerdo cómo se llama el receptor de Santos y el cornerback, que se estaban dando durísimo. Thomas. Ajá, entre Thomas y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. Otro es Ginn. Ted Ginn Jr. Terry Ginn Jr. Sí. Le están dando durísimo a los cornerbacks, se estaban dando muy duro, y entonces, pero bueno, porque es que esas eran las vías de escape. Pero bueno, yo le comentaba a Ángel que no cantara victoria, porque es que, o sea, mira, cualquier cosa puede pasar. Lo que sucede es que nunca me imaginé que este muchacho, oye, qué manera tan absurda de tratar de hacer un bloqueo. O sea, primero quitó la mirada, él bajó la cabeza, o sea, quitó la mirada del jugador, y claro, en el salto de Stephon Diggs, obviamente, le pasó por debajo. Cuando él, sí. él debió haber tacleado con los, o sea, debió haber abrazado a Diggs. Era todo lo que tenía que hacer, porque quedaban 5 segundos. Sí, lo abrazaba y se terminaba el reloj. Y se acababa el partido, porque quedaban 5 segundos. Era sí, simplemente sí. Abrazarlo, porque no les iba a dar chance de armar la jugada para porque ya, o sea, la recepción fue positiva, pero ya no les daba chance de armar la jugada, porque de ahí pateaban el field goal, pero es que no les daba chance. No había tiempo de nada. Faltaban 10 segundos. Y se consumieron 5 en la, digamos, entre que arranca la jugada y el pase, se consumieron 5 segundos. Ya no quedaba tiempo. Y este muchacho, de verdad, que puso la gran torta. De verdad, qué manera tan absurda de taclear. No, y y además, cuando se lanza con el hombro, noquea al otro defensivo de Santos, que pudo haber agarrado a Stephon Diggs. Entonces, exacto. Sea, fue como ficha de dominó. En vez de pegarle al contrario, no creas a tu compañero. A tu compañero, exactamente. Fíjate que. Y bueno. Perdón, fíjate que este jugador, el de Santos, tuvo que suspender sus redes sociales porque en todas le ha llegado amenazas de muerte. ¿En serio? Sí, sí. Es lo que yo dije antes. Él tiene que mudarse a Nueva Orleans por lo menos un tiempo hasta que se le pase esto a la gente. Sí, claro. De verdad que sí, porque una pregunta, yo tengo entendido que Case Keenum no era el quarterback titular, o sea, el titular era Sam Bradford. Ah, pero el que estaba ahí con ellos en ayudándolo, apoyándolo un poquito, era Bridgewater, estaba al lado del... Lo que pasa es que hace 2 años, o más bien hace dos años Teddy Bridgewater era el quarterback titular de Vikingos. Y se lesiona, no me acuerdo si en pretemporada o en temporada regular. Y era tal la lesión que se iba a quedar fuera de la temporada, e inclusive era muy probable que se quedara sin jugar ya de por vida. Entonces contratan a Sam Bradford del año pasado, la hizo muy bien. Y era un contrato a 2 años. Entonces este año iba a jugar, pero le pasó lo mismo a Sam Bradford que siempre le pasa. Se lesiona. Y se lesiona como es de cristal y se queda fuera toda la temporada. Y Case Keenum era realmente el suplente. Había estado en Houston con los Rams y llegó en el 2017 como suplente. Y él sabía que su papel era de suplente. Sin embargo, Case Keenum ha estado jugando maravilloso. Se dice, aunque te duela, Iván, que podría ser un Tom Brady 2 en el sentido de la misma historia que tuvo Tom Brady cuando se lesiona Drew Bledsoe y se mete a jugar dentro de... O sea, ya como Patriotas como titular y los lleva directo al Super Bowl. Esto es lo que podría pasar ahorita con Case Keenum. O sea, que es muy meritorio que con un quarterback novato, bueno, no novato, pero sí secundario, han llegado donde han llegado, pues ya han llegado bastante lejos. Ya están en la final de conferencia. Sí. O sea, se sabía que Vikingos iba a llegar a los playoffs, pero nadie, yo creo que se imaginó que iba a llegar de la mano de Case Keenum a donde llegó. O sea, Case Keenum tuvo unos números aceptables. 3,547 yardas, 22 touchdowns y 7 intercepciones. Y solamente fue capturado 22 veces detrás de la línea. Entonces, nadie daba un peso por Keenum, sin embargo está aquí, ¿no? Sí, de verdad. La verdad es que, me parece que Sam Bradford es un poco mejor que Que aquí, pero bueno, se lesionó, como tú dices muy bien en tu comentario de cristal, siempre se lesiona Sam Bradford. Y ahora, bueno, este tomó las riendas y ha hecho un trabajo aceptable y también que tiene una muy buena defensiva. Entonces, claro, esos dos factores. Oye, tienen corredores, tienen receptores. Mira, yo creo que un equipo muy completo, muy completo. Sí, muy completo. Tienen a Stephon Diggs, tienen a Adam Thielen, tienen a Kyle Rudolph como ala cerrada, que es bastante bastante aceptable. O sea, un equipo de McKinnon, que es un buen corredor. Tiene a Jerry McKinnon, sí señor, exactamente. O sea, un equipo que tiene como estar ahí. Pero, oye, los Santos hicieron un esfuerzo titánico porque sacaron un partido de abajo. Ellos arrancaron el tercer cuarto perdiendo, estaban en cero. Y, wow, comenzaron un trabajo de hormiguita, y tuvieron el partido en sus manos. Yo le decía a Ángel, oye, no cantes victoria, porque, mira, o sea, esto es como Yogi Berra, pues uno se acaba hasta que termina, o sea, puede pasar cualquier cosa. Fíjate tú, que pasó lo que tú dijiste, pero al revés. Porque tú dijiste, los Santos dependen de un milagro. Los Vikings ganaron por un milagro. Sí, realmente, sí. Sí, ahora, es así. Ahora, déjeme decirles algo. Voy a incluir el audio de lo que pasó en los últimos segundos de esa jugada en la que Minnesota obviamente gana. ¿Para qué les voy a poner el audio? El audio es de lo que se escuchaba en el estadio, ¿sí? Entonces, no sé si lo escuchen. ¿Sí? Déjame poner un poco más. No se escucha nada. Mejor, sí. Se escucha como si hubiera sido granizo, como si hubiera caído granizo en el estadio. O sea, estaba como medio callado, esto que el otro, pero atrapa el pase. Y entonces, como es un domo, todo el mundo empezó a gritar como locos. Eso es algo impresionante. O sea, a lo mejor no se escucha muy bien, pero en Facebook... Es más, lo podrían publicar lo podrían buscar en YouTube. Ese último minuto impresionante. O sea, eso hace también que pues los jugadores lleguen encendidos. Porque déjenme decirles, este año se juega el Super Bowl en Minnesota. Entonces, si Minnesota le gana a Filadelfia, Minnesota sería el primer equipo, entre comillas, que sería el local dentro del Super Bowl. O sea, jugando en su propia casa. Wow. Es bien curioso que eso nunca haya pasado en la historia, ¿no? Sí, fíjate que normalmente se autorizaba a los estadios que no estaban en nieve. Hablo de Houston, de Miami, de San Francisco, o sea, Dallas inclusive, pero hace unos años, hace 12 años empezaron con Detroit. Sí, entonces Minnesota está abajo de está en un domo, entonces por eso empezaron. Entonces probablemente había poca rotación de estadios a los cuales sí podían llegar, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, es como que medio raro, ¿no? Uh-huh. Sí, de verdad que es bien particular. El hashtag que ellos han estado promocionando es Bring It Home. Ah, muy bien. Háganlo a casa. Sí. Pues bien, pues bueno, ¿qué les parece que ahora platiquemos de, bueno, para hacerle la barba a Iván, el partido de Patriotas contra Tennessee? Yo no vi ese partido, Iván, supongo que tú estabas con tu negligé de Patriotas bien puesto. Yo tampoco vi, así que hago mutis en esta sección. Okay. Claro, obvio. Claro, claro, hijos. Obviamente. No, bueno, nada, sí. Nada más tengo un comentario previo y perdóname, Iván. El equipo de Titanes llegó ahí, obviamente siendo la Cenicienta, y es un equipo que llegó, a mi manera de ver, ustedes me podrán corregir, pero a mi manera de ver, las decisiones arbitrales del partido anterior son los que permitieron que Titanes llegara a este partido. No, no nada. Pues mira, bueno, perdón, yo creo que Titanes ganó porque le supo nulificar a Kansas. Probablemente, pues, decisiones arbitrales. Normalmente los árbitros en los playoffs dejan pasar algunas jugadas, ¿no? Que probablemente la temporada regular, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Iván? Sí, bueno, ese fue un partido muy controversial, pero bueno, la final Titanes, bueno, fue el ganador. Pues son, obviamente, en el fútbol americano hay muchas variables, ¿no? que influyen. Indiscutiblemente que en este caso Titanes pues sacó la mejor parte. Pero bueno, yo creo que realmente creo que fue el partido menos interesante de la jornada, a decir verdad. O sea, no fue un partido emocionante como los demás, ¿no? Yo honestamente me gustaría más hablar del partido de Atlanta contra Filadelfia, porque ese fue otro partido que no puedo entender cómo Atlanta en la yarda 1 no fue capaz de anotar ese touchdown. Entonces, o sea, esa dependencia, ajá, dime. El de Julio Jones que brinca y le pasa Sí. Esa dependencia de Matt Ryan con Julio Jones. Tenía muchos otros receptores. Tenía Sanu, tenía alternativas. Devonta Freeman tuvo un partido pésimo. Tevin Coleman ni se vio. ¿Okay? Pero bueno, sin embargo, hicieron el trabajo. Fue lo mismo que Brees. Ryan tuvo una serie ofensiva muy buena. Okay, primero y diez, o sea, estaba bien, estaba construyendo muy bien su jugada, y oye, logró el milagro, porque ellos necesitaban anotar, y o sea, eso era el triunfo. Lo que pasa es que Atlanta, estadísticamente, en todos los partidos donde ellos hicieron 10 puntos o menos, los perdieron. Okay, estadística, en la estadística en toda la temporada, todos los perdieron, creo que tuvieron récord de 0-6. Los partidos donde hicieron más de 10 puntos o más de 20 puntos, todos los ganaron. Okay. Y obviamente Filadelfia es un equipo muy difícil, okay, un equipo que, bueno, lamentablemente, yo creo que si Filadelfia no se hubiese lesionado Carson Wentz, yo me atrevería a decir que era el favorito. A mí Nick Foles nunca me ha parecido gran cosa, pero bueno, está respaldado por un equipazo, pues. Tienen buenos receptores, tienen buenos corredores, tienen una defensa aceptable, y por eso está ahí. Pero por más nada, honestamente te lo digo. Entonces, bueno, fíjate que Atlanta, con todo ese equipazo que tiene, Atlanta fue capaz de remontarles el partido y casi que se lo sacan de las manos. Okay. Fue un partido de verdad también muy, pero muy emocionante. No sé si tú lo viste, Roberto, pero estuvo muy bueno. Pues mira, no lo vi. El partido de Atlanta, yo estaba en el cine. Ah, no, eso fue el de Patriotas. Ardido. sí, perdón. Pero mira, totalmente de acuerdo en que esa dependencia de Julio Jones tiene que ceder a otro receptor o botas de receptores, porque y me impresiona. Vi la repetición cuando Julio Jones brinca, se había llevado al defensivo, se lo llevó así de calle, ¡pum! Y deja el balón. Wow, o sea, definitivamente no era totalmente atrapable. No sé qué le pasó, probablemente perdió la vista, pero bueno. Mi comentario de Filadelfia es totalmente de acuerdo contigo, Iván. Si Carson Wentz hubiera jugado ese partido, hubiera ganado. Filadelfia hubiera ganado más abultado de lo que fue ahorita. Ahorita tuvieron un 15-10. Cuando se enfrenten a Minnesota con esa defensiva como la que menciona Ángel, ahí sí, olvídate, no va a ser tan sencillo como la han tenido. Entonces, eso justamente es algo que yo quería platicarles. Un hombre, uno solo en la NFL, en los equipos de fútbol americano sí hace la diferencia. Seguro. Un nombre seguro puede hacer que pierdan el partido, o todos los partidos, o que lo ganen. Y Carson Wentz era el artífice de esa ofensiva. Y ahora Nick Foles, puta, o sea, no lo es. Entonces, sí va a ser muy difícil contra Minnesota. Pero sí, bueno, tú... Tienes mucha razón, y eso me hace recordar. ¿Recuerdas la temporada pasada cuando los Raiders perdieron a Derek Carr al final? Que ellos venían embaladísimos. Ah, sí. Perdieron a Derek Carr y se vinieron abajo, pero vino en caída libre. O sea, perdieron. Uf. O sea, fue un golpe mortal. Sí. Tienes razón. Entonces, bueno. Y bueno, cerrando tu comentario sobre el pase a Julio Jones. Roberto, si Julio Jones hubiese agarrado ese balón, tampoco hubiese anotado porque... Julio Jones cayó fuera de la sí, zona de anotación. Sí. No hubiese valido igualito. Sí. Así que, bueno, va a ser un partido muy, pero muy reñido porque son dos equipos explosivos, tanto Filadelfia como Minnesota. ¿Okay? En el otro partido, wow, va a ser un partido también difícil. Pero bueno, aquí ya va a pesar un poco más la experiencia. Creo que Blake Bortles creo que es su primer partido en postemporada, un partido divisional. Wow. Yo creo que ahí la experiencia pesa y los nervios también traicionan. Okay, pero antes de que te metas con Blake Bortles, esto parece rompecabezas o trabalenguas, perdón. No dijiste absolutamente nada de Patriotas y Tennessee. O sea, yo sé que fue un partido así, los masacraron, pero ¿hubo algo que tuvieras, algo que quieras platicar? Mira, no, bueno, un partido donde te capturan 8 veces, donde el mariscal es capturado 8 veces, obviamente, y te interceptan, o sea, no, creo que no hay mucho de, no, falta, ahí se notó mucho la falta de experiencia y obviamente la defensiva de Patriotas ha mejorado, ha ido mejorando de partido en partido. Entonces, realmente creo que fue un partido algo aburrido. No hubo, se fue por un solo lado y creo que fue el único, fue un destrozo, pues. Mariota no tuvo chance de nada, fue capturado 8 veces, interceptado, y bueno, tú sabes que así no se puede ganar en la NFL. Entonces, creo que fue un partido de trámite solamente. Por ahora, supuesto. el partido divisional sí va a ser un partido duro, porque la defensiva de a pesar de que permitieron 42 puntos, como dice Ángel, las piezas que trajo Jacksonville para reforzar su defensiva, vaya, han surtido efecto. ¿Okay? Entonces va a ser un partido muy duro, pero creo que aunque tenga las piezas Jacksonville, creo que a nivel de no sé si Blake Bortles pueda soportar esa presión de un partido divisional. Yo creo que esa puede ser la pequeña diferencia entre estos dos equipos. Ok, a ver, vamos a poner los partidos. La americana, Jacksonville contra Patriotas. Uh-huh. El enemigo número uno de Patriotas no es Jacksonville, es Tom Coughlin. Aquel ex entrenador de Gigantes que es ahora el presidente o VP, algo, no me acuerdo qué, de Jacksonville. Tom Coughlin conoce a la perfección a Belichick, a Brady y a compañía, ¿eh? Entonces, yo no digo que Jacksonville vaya a ganar, sin embargo, no va a ser tan papita como todo el mundo lo está pensando. No, Roberto. Por eso. Roberto, yo si algo he aprendido es que yo no puedo decir que Patriotas va a ganar. O sea, oye, después del partido que vi ayer de los Santos contra Vikings, cualquier cosa puede pasar. Jacksonville tiene un buen equipo, por algo están ahí. Tiene un buen equipo, lo hicieron muy bien la temporada. Yo no puedo decirte que Patriotas les va a ganar. O sea, es un partido muy duro, ¿okay? Muy duro. Que, repito, la balanza se va a ir por la experiencia, más nada. Eso es lo que yo considero que va a pasar ahí, pero Jacksonville tiene las herramientas para ganar, definitivamente. Ok, bueno. Wow. Y perdón, y en el otro partido, Wow, va a estar también muy peleado. Yo creo que aquí la diferencia va a ser que, bueno, lo que pasa es que Filadelfia va a jugar en casa, ¿ok? Y bueno, eso es algo que también inclina un poquito la balanza. Pero bueno, Minnesota viene inspirado con esa victoria, y eso también puede ser un factor determinante para ese partido. Dar un pronóstico, wow, yo creo que Filadelfia va a ganar en su casa. O sea, yo, wow. Ese es mi pronóstico. Ok, fíjate que es bastante aventurado, ¿no? O sea, para mí, Filadelfia y Minnesota, yo creo que Minnesota tiene más oportunidades. Tiene un quarterback que ahorita ha demostrado ser mejor que Nick Foles. La defensiva es un poco mejor que la de Filadelfia, porque realmente la defensiva de Filadelfia ha hecho que gane los partidos desde que Carson Wentz se lesionó. Si estamos hablando de corredores, el tándem que tiene Murray y el otro corredor de Minnesota, no me acuerdo cómo se llama, es McKinnon, gracias. Creo que es mejor que el que tiene Filadelfia. Y los receptores. No, perdón, Roberto, pero no, Filadelfia tiene a Jay Ayayi, que ha hecho muy buen papel, y tiene a LeGarrette Blount. No los puedes menospreciar, son dos corredores que han hecho un buen trabajo. Bueno, yo no menosprecio, pero tú eres amante de todos los ex-Patriots, o sea. No, bueno, no, está jugando ahí, y lo hizo, bueno, con Petros lo hizo muy bien, y esta temporada ha ayudado, y Ayayi también. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo tengo un amigo mexicano que sabe mucho de la NFL, que él me dijo una vez: Ángel, la ofensiva gana partidos, pero la defensiva gana campeonatos. Esta defensiva de Vikingo le va a ganar el campeonato de la división a el equipo de Filadelfia. Eso es válido. Sí. Pero bueno, a ver, ahí les va, bueno, pues de todos modos habrá que ver qué onda. Yo les digo, estaba yo pensando en los análisis que hacer, de cada uno de los equipos y de los partidos. Ahí les va. Si ganara, a mi juicio, creo. Más bien, si gana Jacksonville por algo a Patriotas, Jacksonville no va a ganar el Super Bowl. Si ganara Filadelfia, no va a ganar el Super Bowl. ¿Sí? Si gana Minnesota su partido, gana el Super Bowl. Y con esto no les estoy diciendo el rival contrario, ¿eh? Para mí es como creo que va a ser. Tú, Iván, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que sean los ganadores de cada uno? Yo creo que el Super Bowl va a ser Patriotas, Filadelfia. Bueno, ¿sabes por qué estás diciendo Filadelfia? Porque sabes que si Minnesota llega, se los chingan, ¿eh? No, estoy tratando. Sí, señores, la defensiva gana el campeonato, me decía mi amigo mexicano. Bueno, pero es que el récord, o sea, Filadelfia no llegó ahí por casualidad, cuidado. Llegó por Carson temporada Wentz, muy ya buena. No está. Es cierto, bueno, pero están ahí, ¿no? Yo creo que tienen las herramientas, o sea, tienen cómo ganar, y están jugando en casa, acuérdense, la localidad pesa. Pues no le pesó ayer a Pittsburgh. Bueno. La localidad pesa, y por eso es que los vikingos van a ganar, porque quieren jugar el Super Bowl en su casa y ganarlo. Eso es muy buen, está muy bueno, está muy bien dicho. Sí. Muy bien. Bueno, los equipos están muy equilibrados. Entonces, yo digo Filadelfia Patriota, y Roberto dice Jaguars Minnesota. No, tampoco lo dije así. Ah, bueno. Ay, pero qué digo. A ver, Ángel, ¿tú cuál crees que sean tus pronósticos? Bueno, ya yo vi el pronóstico de Minnesota, y en la otra voy a decir de que los Patriotas van a ganar. Mira, Roberto, y para que te abras más, tenemos a Harrison. De paso. Yeah, pues, no me has comentado nada de eso. Por supuesto que no quiero comentar. Todavía que este puñal se va con compatriotas. ¿Qué quieres que te diga? Ay, qué bueno este programa. Me encanta. Me encanta, señores. A mí también. Bueno, entonces, bueno, señores, las cartas están echadas. No queda más que esperar. El fin de semana promete ser muy bueno. Y bueno, ya el próximo podcast podemos estar ya comentando y analizando los resultados. ¿Cuándo son los partidos? ¿Son ahora o son dentro de dos semanas? Es el domingo. Esta semana. Sábado y domingo, ¿no? No, el domingo segundo. Ah, los dos son los domingos, los dos son el domingo. Sí, te lo voy a decir. Pues es el día de mayor... De rating, claro. Exacto, el mayor rating, de todos modos, déjeme corroborarlo. Sí, aquí no lo ponen porque esos partidos, claro, porque... Sí, claro, aquí no aparecen todavía eso. Sí, pero... Los dos son el domingo. A las 2 de la tarde, hora de México, que es 4 de Venezuela, juega Jaguares en Patriotas. Y a las 5:40, hora de México, 7:40, hora de Venezuela, Vikingos en Filadelfia. En Filadelfia. Bueno, seguramente Fox transmitirá el primero, lo más probable, y ESPN transmite el segundo. No, es CBS el primero, Fox el segundo. Ah, ok. Entonces va a transmitir... Ok, perfecto. Sí, buenísimo. Para todos aquellos amigos que viven en Venezuela y que no tienen contratado el ESPN 3, la opción es el internet. Es correcto. Y Ángel no dijo nada. Eso me dolió. Por eso lo dije. Ya, antes de que cortemos y mandemos a la despedida, puedo hacer un inciso. Por favor. De fútbol americano. Uh-huh. Mira, tuve oportunidad, como no hicimos podcast la otra vez que hubo este partido, tuve oportunidad de ver la final de colegial. Muy bueno. Ajá, cuenta. Alabama y Georgia, ¿no? El Alabama Crimson Tide contra los Bulldogs de Georgia. Entonces, yo había visto también las semifinales, porque bueno, me llama la atención el fútbol colegial, pues es diferente, algunas normas son un poquito más flexibles que lo que es la NFL, pero bueno, se ven jugadas bastante interesantes, y bueno, y le pone muchísimo, y lo que más me gusta es, bueno, el público se mete en esto, son unos fiebrúos, hay que recordar que, bueno, NFL hay en ciertos y determinados lugares, pero college hay en casi todo Estados Unidos, entonces hay muchos pueblos y muchas ciudades que no tienen la facilidad de ver un partido de NFL, pero sí tienen su college, y por supuesto le van a muerte a su equipo, y en este caso el equipo de Alabama, que bueno, lo que tiene ahí es una dictadura, porque desde que llegó este director técnico, este coach, Nick Saban se llama, ha ganado 5 campeonatos de los últimos 6. Y entonces, bueno, en esta oportunidad también le ganó a los Bulldogs 26-23. Y lo que yo quería hacer notar aquí es que es primera vez que yo veo esto en el fútbol americano, que no sea por lesión. Iba perdiendo en la primera mitad, y entonces en el descanso, cuando hacen la charla técnica eso, de motivación o lo que sea, que se hace en el vestidor, resulta que toma la decisión de cambiar el quarterback. El quarterback que él había tenido durante toda la temporada, lo estaban volviendo cuadritos los defensores de Bulldogs, y llegó y lo cambió, y metió un quarterback que, por cierto, que es zurdo, un muchacho de apellido, déjame ver si lo leo bien, Tagovailoa, es un muchacho de Hawái, y bueno, y el muchacho ahí salió como si fuera un veterano, y ha empezado a completar pase, a meter touchdown, hicieron la remontada y ganaron 26-23, y entonces es el sexto anillo que tiene Nick Saban, y son 5 con Alabama y otro con otro college que no sé cuál es. Según yo, pero es Luisiana, según sí. Yo. A ver, college es muy diferente que la NFL, Ángel, tienes toda la razón. Hay más estados en la... cada uno de los estados en Estados Unidos tiene un equipo de college, lo que no tiene en la NFL, ¿no? Es muy sencillo. Los viernes en la noche juegan los equipos de preparatoria. Los sábados juegan college y los domingos juegan la NFL. Aunque realmente tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes entre de preparatoria a la NFL. Lo que tiene college es que, a diferencia, digamos, de un Pittsburgh que tiene un Roethlisberger y tiene sustitutos, college tú puedes meter a jugadores, en este caso quarterbacks o cualquier jugador, que esté en freshman, que es tercero de secundaria, no, perdón, tercero de prepa, no, lo dije mal, chinga, freshman es primero de, el primer año de universidad, luego ya sophomore, que es el segundo año de universidad, junior, que es el tercero, y senior, que es el cuarto, ¿sí? Correcto. Y entonces tú como coach, tú puedes meter al que tú quieras. Obviamente tienes un máximo de jugadores, que creo que es el mismo que la NFL, que son 53. Entonces, si tu quarterback no está funcionando, pues metes, a lo mejor tu quarterback es de senior grade, a lo mejor metes al chavo que está en freshman o en sophomore, ¿no? A final de cuentas, ellos tienen que tomar a los mejores jugadores y elegirlos. Y Nick Saban, que coachó a Miami, y no le fue bien, y se fue otra vez a college, es un genio. Ya empató el récord de más campeonatos ganados con otro coach, que no sé, porque yo no veo mucho el college. Y es por eso que es muy bueno, ¿no? Nick Saban debe estar ganando más que cualquier entrenador de la NFL, ¿no? Sí, seguramente. De hecho, el entrenador de Bulldogs fue asistente de Saban en Alabama. Y entonces ahí estaban sacando una estadística de cuál es el récord de Nick Saban contra sus ex asistentes. 11-0. es una dictadura lo que tiene. Y entonces antes del juego le hicieron una entrevista a los dos ahí sentados en uno al lado del otro en un salón y le estaban haciendo preguntas. Bueno, obviamente con respecto a uno al otro, y bueno, eran muy muy polite, como se dice, ¿no? Sí. Y bueno, que son muy amigos y todo lo que tú quieras, pero obviamente el entrenador de Bulldogs tenía una ventaja contra cualquier otro entrenador que llegara, que es que le conoce más o menos el estilo, pero mira, igualito, en el último periodo, en la segunda mitad, con este cambio, el muchacho hizo 3 pases de touchdown y ahí se acabó el partido. Pero muy, muy, muy emocionante el juego y bueno, yo quería compartirlo aquí en estos 5 minutos. Muchas gracias. Oh, muy bueno, la verdad que sí, yo estaba pendiente. Yo, por ejemplo mi sobrina, la menor, ella es de la Universidad de Miami, de la U, y bueno, ella es muy fanática, inclusive ella se va a otros estados a ver los partidos de la Universidad de Miami, o sea, es algo increíble. Tiene mucho, mucho, mucho fanatismo y eso también me llama mucho la atención, pues, porque es así, o sea, atrae mucha gente el college. Sí. Entonces, bueno. Yo les puedo decir que mi papá fue una vez a Wisconsin, ahí donde juega Green Bay, y estaba, uh-huh. Y lo invitaron a un partido de la Universidad de Wisconsin, y entonces dijo que eran 90,000 personas, todos vestidos de rojo, ¿sí? Con una típica playera del equipo de la Universidad de Wisconsin, que el partido es una porquería, ¿no? O sea, malísimo, que no es nada como la NFL, o sea, sí son buenérrimos, pero que el ambiente era el mejor que había. O sea, cantos, bailes, todo. Entonces, sí, la gente se la goza, pues. Exacto. Pero bueno. Bueno, en la NCAA está este señor Jim Harbaugh también, está coachando. Claro, Captain Comeback, ex head coach de San Francisco, ¿no? Sí, creo que está en Michigan o en Wisconsin, una de las dos. Michigan, está en Michigan. Sí. De ahí salió. Pero es interesante como estas universidades tanto dinero que captan que pueden darse el lujo de pagar esos sueldos a los head coaches, ¿no? Lo que pasa es que las universidades tienes que verlo de esta manera. Hay dos tipos de universidades en Estados Unidos, de grandes universidades, ¿no? Las universidades que tienen al final de su nombre un state, como Alabama State, como Penn State, Michigan State, y aquellas que no tienen la palabra state al final. Las universidades que tienen el state al final son aquellas en las cuales asignan la gran cantidad de su presupuesto al deporte. Entonces, becan a muchos jugadores que vienen de preparatoria y de muchas disciplinas, atletismo, americano, béisbol, básquet, lo que sea. Y entonces, son estas universidades en las cuales los alumnos quieren irse a estas universidades por el prestigio de estar en la universidad que ganó el campeonato, que fue la número uno, que fue la número dos, contra estas universidades que no tienen state al final y que son, que asignan la mayoría de su presupuesto a la educación, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, yo tenía, cuando estudié en Estados Unidos, estudié tercero de prepa y al año siguiente yo me tenía que ir a la universidad. Aunque fui aceptado por dos universidades allá, me vine aquí a México. Y allá tenía algunos amigos que dijeron, no, pues me voy a ir a, por ejemplo, una Alabama State, para el desmadre, para la fiesta y todo, y mis últimos dos años me voy a ir a otra universidad para realmente estudiar. Es como lo manejan allá, ¿no? Como se maneja allá. ¿Sale? Okay. Sí, señor. Así es. Bueno, señores, entonces, bueno, con esto creo que podemos ya finalizar el programa de hoy. Muy, muy nutrido, muy, muy divertido, muy ameno. Bueno, les agradezco pues por su participación. Y bueno, los dejo para la despedida. Roberto. Pues es un placer compartir este momento con ustedes. Sigo triste. Estoy esperando los Kleenex con mocos de Ángel, de que perdió con Baltimore. Estoy diciendo un chiste muy mamila y no me está saliendo. Pero bueno, gracias a nuestra audiencia. Ángel. Aquí ligando pues que yo me equivoque en este pronóstico y que entonces los Jaguars avancen al Super Bowl, me gustaría mucho equivocarme ahí. Y por el otro lado pues con los Vikings, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Saludo, me despido y hasta la semana que viene. Perdón, si Jaguars gana, Iván no se la va a acabar, ¿eh? Bueno, Iván va a tener un buen pañuelo que mandarte para allá. Yo le voy a enviar el mío. Okay. Hay que estar preparado para la victoria y para la derrota, muy importante. Jordi Berra. Iván, tu despedida, por favor. Bueno, como les dije, pues un placer haber compartido con ustedes este programa que quedó muy, muy ameno y muy bueno. Y bueno, un saludo patriota y nos vemos la semana que viene. ¡Ay, come caca, por Dios! Por favor, al encargado de la edición, quiero que corten esa parte. Sí, señor. Ahorita no. Órale. Nos vemos. Ok, bye bye. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.